Bueno, Fido, un gran partido y un triunfo muy importante en una cancha seguramente difícil como es el Instituto. Sí, siempre jugar acá es difícil, pero bueno, creo que por ahí nosotros marcamos el gol y lo supimos mantener, pudimos haber convertido, pero bueno, creo que fue un partido bastante parejo. ¿En qué se destacó el Atlético para dominar el juego, maniatar el Instituto y conseguir el triunfo? Bueno, destacamos que hicimos un buen partido. Fui muy inteligente en mover el balón, sobre todo el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo fue bastante cortado. Así que, y como te digo, creo que aprovechamos la situación que tuvimos, la única, y la supimos mantener. ¿Se prenden arriba? Sí, estamos ahora punteros hasta que juegue Unión y San Juan, creo. Así que bueno, disfrutar la punta. ¿Fue especial hoy jugar contra Instituto? Siempre especial. Venir acá es donde pasé muchas cosas lindas. Bueno, malos momentos, pero aparte tengo muchos amigos, así que siempre especial jugar acá. Pido, muchísimas gracias. No, por favor, acá.